conseguir lo que quieras. Pero si lo intentas, puedes conseguir lo que necesitas. Lo dudo mucho, chaval. Está difícil el percal. ¿Dónde vamos a parar? La tele no se cansa de saber.